Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco de hoy tenemos variedad de temas y de voces. Hoy nos metemos en un astillero, pero no para saber cómo se construye un barco, sino cómo se destruye la industria nacional y los puestos de trabajo. También recogemos las voces del pueblo, que bien podrían ser la tuya o la mía. Hablamos mano a mano con una alta autoridad de un país hermano que pelea por un poco de mar. Te mostramos también los sonidos de la Marcha Federal Educativa y además compartimos el pensamiento, la palabra y los debates que abre Facundo Jones Walla desde su celda de preso político y mapuche. Compartimos todo esto en el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y seguimos caminando por Avenida de Mayo hacia la Plaza del Pueblo. Estamos con Javier Almirón de AMSAFE, el gremio que reúne a los docentes de la provincia de Santa Fe, bueno, presente en la ciudad de Buenos Aires a 30 años de la Marcha Blanca. A 30 años de la Marcha Blanca, con muchos compañeros que caminaron en esa marcha y con las mismas reivindicaciones. Una paritaria nacional docente, un salario unificado nacional, financiamiento. Creemos que las políticas públicas de este gobierno en los últimos años han dinamitado los derechos laborales y hoy los docentes volvemos a reclamar aquello que ya habíamos conseguido luego de tanta lucha. Yo soy Mirta Fallés, secretaria gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Hemos venido alrededor de 4 o 5 micros y estamos acá peleando, ¿no es cierto?, por todo el ajuste que hemos tenido en la provincia y en toda la Argentina. Desde hablar del sur, de los compañeros que están en paro, desde hablar del ajuste que se está haciendo y las intervenciones que se hacen en nivel terciario, primario, secundario, técnicas. O sea, ha sido un año de muchos ajustes, de mucha vulneración de derechos, más aún la élite en aula que salió constitucional con una corte que trabaja, es funcional al gobierno. ¿Le contás a la audiencia de todo el país, porque esto está saliendo a través de las radios comunitarias de la Argentina, qué es el ítem AMLA? Un ítem por fuera del salario, se diría, ¿viste? Si el compañero que se enferma no puede, no tiene derecho a enfermarse porque se le quita ese ítem AMLA, que es un porcentaje bastante elevado del salario. Por lo tanto, o sea, si te casás, si te, digamos, tenés una pérdida de un familiar y no estás en condiciones a los 3 días que te da la licencia, superar los 3 días de inasistencia, perdés ese ítem, que es un porcentaje interesante en el salario de todos los trabajadores docentes. Mi nombre es Leticia, soy de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, como dijo el compañero. Vinimos 40 compañeros entre Gualeguaychú e Islas y estamos acá por algo que nos moviliza, que es la paritaria nacional, que es el salario digno, que es lo que merecemos en todo el país, las mejores condiciones para trabajar, edilicias, que no es para el docente, sino que es también para los alumnos. Más de 250.000 personas en Plaza de Mayo, en una marcha que empezó hace 3 días, con una jornada la semana anterior del 14 al 18, con miles de compañeros que llegaron hasta aquí en 3 columnas, con además el acompañamiento y la participación de nuestros compañeros de la DAC, de los compañeros de SADOP, de los universitarios de la CONADU, de los estudiantes, de los centros de estudiantes de las universidades y de los profesorados y de muchos papás que vinieron de las provincias, cooperadores, papás que vinieron a acompañar a sus hijos, muchos chicos que están peleando por en contra del cierre de los institutos superiores del profesorado, que es un problema no solo aquí en La Cava, sino en Jujuy y en Mendoza. Planteando lo que venimos reiterando siempre, nos han escuchado pedir que nos convoquen a paritaria, que el gobierno escuche a los maestros, que escuche a los gremios docentes, que retome la paritaria, que retome la inversión educativa nacional. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Un astillero en manos del Estado da trabajo, produce, construye barcos, genera desarrollo, significa soberanía e industria nacional estratégica. ¿Será por eso que otra vez quieren devastarlo? Manuel Rodríguez nos trae esta historia obrera desde Radio Estación Sur. La lucha de los trabajadores del astillero Río Santiago volvió a ser noticia en la región. El astillero estatal se encuentra en Ensenada, partido vecino a la capital bonaerense, y su intento de cierre y privatización durante el gobierno de Menem dio pie a una de las luchas más importantes contra el neoliberalismo en la zona. La remoción de 7 gerentes de carrera por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal encendió la luz de alerta entre los trabajadores de hoy. A partir de entonces se sucedieron asambleas, plenarios y movilizaciones a la sede del gobierno bonaerense. Somos 3.300 trabajadores navales, somos caldereros, oxigenistas navales, soldadores navales, técnicos, que nos ganamos la vida haciendo buques. Somos una empresa que fabricó la Fragata Libertad, que es nuestro buque insignia. Nosotros fabricamos muchos buques militares y para la defensa nacional. Y desde que asumió este gobierno estamos sumidos en una incertidumbre total, que se agravó a partir de esta semana. Pasaron 3 ministros de producción, el cargo estuvo más tiempo vacante que ocupado. En el astillero Río Santiago ya llevan 3 presidentes, se van cambiando de CEOs. El último que llegó intervino la empresa, despidió a los gerentes que son de carrera en el astillero Río Santiago. Y nosotros estamos muy, muy preocupados porque lo que vemos es que en todo el Estado y todas las empresas estratégicas están siendo vapuleadas. Fanazul, Río Turbio, el INTI. Nosotros somos el último bastión de soberanía. Sin astillero no se puede ejercer la soberanía en nuestro enorme litoral marítimo. En 2016, el vicegobernador radical Daniel Salvador visitaba el astillero y decía cosas que sería deseable que hoy siga sosteniendo. La actividad naviera, comercial, vuelvan a ser proveedores, productores para el Ministerio de Defensa, para formar parte de un plan estratégico que entre la nación y la provincia llevamos adelante. Este astillero que fue ni más ni menos donde se hizo la Fragata Libertad, donde se han hecho buques de guerra, donde se han hecho las bases para el techo del Estadio Único, del Teatro Argentino, es parte de nuestra identidad. Y esas, creo que más de 3.000 o 3.500 empleados, familias, garantizar que van a continuar con su trabajo, pero que están también comprometidos para un proyecto mucho mayor. Que este astillero vuelva a tomar la pujanza que ha tenido, que necesita la provincia y que necesita el país. El intento de privatización en los años 90 devino en la provincialización del astillero. Esto ocurrió luego del Ensenadazo, estallido popular de la localidad en defensa de la institución. El conflicto llegó a un punto tal que llevó al gobierno de Menem a enviar la división Albatros de Gendarmería a ocupar las instalaciones. Diana, de tener dónde trabajar no podemos aceptar ni el retiro voluntario ni el cierre de la fuente de trabajo. Desde Radio Estación Sur de La Plata, para Expreso Farco, reportó Manuel Rodríguez. Su voz se escucha en el Expreso Farco. siento que pusimos metas demasiado optimistas y alguna gente se irritó con eso. Pucha, presidente, qué macana no poder compartir el mismo optimismo con usted. Lluvia de inversiones, meta inflacionaria del 15% anual, pobreza cero. A pesar del optimismo desmesurado de usted, nada de esto ocurrió. Y en contraparte podemos aportar un listado bastante extenso y cargado de malas ondas. Despidos, incremento de la pobreza, tarifazos, paritarias muy por debajo de la inflación. Y puedo seguir así un rato más si quieren, pero mejor que lo cuente el mismísimo pueblo argentino. Salud. Aumento del pan. Natalia, panadera. Por ejemplo, hoy pensaba en si bien mantener el precio del pan, que es el producto primordial, tratar de mitigar los daños con las especialidades, que por ahí no es un producto tan necesario, la especialidad. Si bien es rico, está bueno y todo lo demás, no es tan necesario. Entonces, con el pan, tratar de bancarlo un poco más, porque todo el mundo necesita un pan y por ahí no tenés para cenar, pero te comes un poquito de pan con un mate cocido. Aumento de la canasta básica alimentaria, 600 pesos en 2 semanas. Hola, almacenero. Sí, evidentemente para el bolsillo de la gente de a pie es muy perjudicial, porque aumenta los productos básicos, el pan, la leche. Bueno, ahora que se viene el frío, el café aumentó también bastante. La gente tiene que comer todos los días. Aumento sideral de los servicios básicos. Valentina Enet, abogada. Pero las empresas, las pymes, estaban en una situación imperiosa, no podían seguir trabajando directamente. Uh-huh. Y yo le digo al ministro Cabrera del Poder Ejecutivo Nacional que no tiene la menor idea de lo que está pasando en el país, que el país no es un mentiroso, porque acá en Córdoba se han cerrado pymes. Uh-huh. Y le puedo dar el nombre de toda la verdad. Las mutuales y pymes que se quedaron en Córdoba por no poder pagar las tarjetas de gas. Entonces, que le dejen de mentir a la gente, ya no le pueden mentir. Como verá, don Mauricio, no todo pasa por ser optimista o no. Como decía el general, la única verdad es la realidad. Y en las vísperas de un nuevo 25 de mayo, el pueblo empieza a darse cuenta de qué se trata. Informó para el Expreso Farco Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, en el corazón mismo de las sierras cordobesas. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Bolivia lleva años reclamando su salida al mar, pero fue el presidente indígena, Evo Morales, el primero que llevó este reclamo bien a fondo. Las radios comunitarias que integran Farco desde Argentina apoyamos esta lucha y lo decidimos expresamente en la última asamblea realizada en la ciudad de La Plata, y en las últimas horas le extendimos formalmente este apoyo al presidente del Senado boliviano, José Alberto González. Él visitó nuestra casa en Buenos Aires y así lo entrevistaba nuestra compañera Corina Duarte. Estamos con José Alberto González, presidente del Senado de Bolivia. Bueno, es importante para ustedes este encuentro que están manteniendo hoy con nosotros, con Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Definitivamente. Bueno, primero un saludo para todos los amigos, amigas que nos están sintonizando. El tema marítimo para Bolivia es uno de los asuntos de Estado más importantes. Se ha retomado justamente por iniciativa de nuestro presidente Evo Morales. Como ustedes saben, Bolivia ha tomado la decisión de dar por terminado ese intento de Chile de mantenernos en un diálogo absolutamente inútil, ¿no es cierto?, que no daba ningún resultado, un diálogo plagado de ofertas, de propuestas que hacían los chilenos, pero que al final nunca se concretaban, un diálogo que, insisto, no nos llevó absolutamente a nada. Entonces, la decisión del Estado, la decisión del presidente es de ir a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, para allí tratar de generar las condiciones que te puedan llevar, sí, a un escenario de diálogo, pero un diálogo de buena fe, un diálogo en tiempos razonables y obviamente con el objetivo de que Bolivia tenga una salida soberana al Pacífico. Así que valoramos en altísimo grado que Farco, que es una institución que reúne a una gran cantidad de radioemisoras y que llega a una gran cantidad de gente en toda América Latina, pues sin duda para nosotros es un gesto, ¿no es cierto?, una actitud que nosotros ponderamos muchísimo y que sentimos que nos ayuda muchísimo. Sigue siendo Bolivia en este momento uno de los procesos democráticos que continúa, que sigue mostrándose como un ejemplo de que manteniendo un montón de principios que han sido sostenidos por el pueblo boliviano, permanece también como un foro en un momento muy complejo. ¿Cómo analizan ustedes la situación de la región y cómo queda Bolivia en esa situación de la región? Bueno, la vemos con mucha preocupación, con cierta pena y con mucha nostalgia, por supuesto, porque si uno recuerda lo que pasaba en nuestros países hace 5, 7, 8, 10 años, evidentemente habían varios presidentes de gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, que coincidían en que desde el Estado a quien hay que servir es al ciudadano, a la gente, al pueblo, y no a las corporaciones, no a los que tienen el dinero o el control sobre los capitales. Los que tienen el control sobre la tierra, sobre los recursos naturales. Entonces, en ese momento habían coincidido varios presidentes en América Latina. Se crea UNASUR, por ejemplo, que ha cumplido ayer justamente 10 años. Y la esperanza era esa, pues, ¿no? Poder consolidar en toda esta región eso, ¿no? Gobiernos de esta característica que piensen más en lo colectivo que en lo particular, en lo individual o en lo privado, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya hecho estos cambios en estos países, en el caso de Argentina, que lo estamos viviendo aquí ahora, justamente hemos estado visitando Argentina y viendo lo que está pasando, es francamente preocupante, ¿no? Inquietante el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, que se suponía una presencia ya superada, olvidada, nuevamente está acá, ¿no es cierto? Yo creo que Argentina le abre las puertas al Fondo Monetario Internacional en un momento realmente muy crítico, muy, muy difícil. Sabemos lo que es el Fondo Monetario Internacional, lo que son sus medidas, lo que son sus supuestamente recomendaciones, esos supuestos créditos o préstamos que te hace, que son absolutamente condicionados a empezar a aplicar sus recetas, que son dolorosísimas. En Bolivia, mira, simplemente para recordártelo, en los primeros 5 años del siglo XXI, de 2000 a 2005, hemos contado centenares de muertos en Bolivia, precisamente por el intento de aplicar las recetas del fondo. Centenares de mutilados, centenares de heridos que han quedado, familias destruidas, en fin. Y lamentablemente unas medidas que lo único que hacían era empobrecer más a la gente. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Su celda es la de un preso político. Está en el penal de Esquel en Chubut. Es el lonco Facundo Jones Guala, un hombre joven que es autoridad del pueblo mapuche y que está encarcelado por luchar contra terratenientes usurpadores de su territorio como Luciano Benetton. A 6 meses del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, Facundo Jones Guala quiso hablar desde la cárcel, expresarse e interpelar al Estado, a la sociedad huinca y al propio pueblo mapuche. Este es Facundo Jones Guala, preso político de Chile y Argentina, hablando con nuestros compañeros de Radio Encuentro de Viedma. Acá no se tiene que olvidar cuáles son los ideales, cuáles son las propuestas por las que tanto uno está detenido, por la que fue asesinado el Peña Rafael, por la que los Peñi con Rafa, que estaban con Rafa, fueron detenidos, entre esos mi hermano, por lo que también desaparecieron al compañero Santiago y pasó todo lo que pasó, lo que ha pasado en Cusame, en la comarca, allí en la zona de Mascardi, en Nahuel Huapi, también en Chipauquil, que hablábamos hace poco, me venía enterando que habían pasado algunas cosas, ¿no? Digamos, esto no hay que leer el contexto y también profundizar en la propuesta. Es un poco lo que busca el espacio que se ha ido generando, profundizar en el debate político y que nosotros los mapuches tomemos la posta de nuestro propio debate y podamos ser capaces igual de superar ciertos conceptos winca que aún tenemos en nuestra forma de hacer política, ¿no? Facundo, comenzabas la conversa recordando esto que se está dando en estas horas, los 6 meses del cobarde asesinato de Rafael Nahuel. Y quería preguntarte, ¿qué recordás de aquel 25 de noviembre? ¿Cómo es que te enterás? Y bueno, ahí un balde de agua fría, ¿no? Si bien uno espera que estas cosas pasen, nunca se está tan poco del todo preparado, uno se va endureciendo, pero sigue siendo una persona sensible, ¿no? Obviamente, y que estas cosas le afectan porque son gente de nuestro pueblo. Y lo más doloroso fue la reacción de los mismos mapuche que quedaron en un estado de shock y que me parece que en algún momento no han podido salir de ese estado de shock, excepto alguna gente. Eso me parece bastante triste porque lamentablemente se han generado aún hoy movilizaciones por el compañero Santiago sin intenciones de faltar el respeto, ¿no? Pero lamentablemente no ha habido el mismo nivel de movilización, el mismo nivel de sentimiento con el Peñi Rafa. Y el Peñi Rafa, si bien no fue verdad el enfrentamiento que dibujó Bullrich y todo eso, que no hubo un enfrentamiento armado entre dos partes, sino que las armas las tenía solo la prefectura y los Peñi resistieron a piedrazo lo que pudieron. Y el Peñi cayó dignamente a pesar de todo, y lo mataron por la espalda y lo que sea, pero el Peñi resistió lo que pudo con el resto. Creo que es muy, nos tiene que llamar la atención la actitud que hemos tomado como pueblo y el nivel de colonialismo que aún tenemos en nuestra mente para que haya ciertos muertos que tengan más valor que otros, ¿no? Y me parece que eso es triste del nivel de conciencia que nosotros estamos teniendo. Y si bien podemos levantar grandes panfletos y grandes proclamas, si no terminamos de descolonizar esa visión y nos preocupa más un desaparecido que otro, un muerto que otro, me parece que ahí estamos mal y entendiendo que el Peñi era mapuche, era consciente de la lucha mapuche, no fue tampoco como dijeron algunos compañeros, incluso algunos medios, no, él se estaba acercando, él recién estaba buscando sus orígenes mapuche, eso es mentira, el Peñi llevaba tiempo en las comunidades recorriendo con su familia, en otras comunidades nos hemos cruzado con el Peñi, ahí hemos compartido y ahí lamentablemente es donde digo que se fue, digamos, despolitizando y vaciando el contenido, así como en otro aspecto, lo hizo con Santiago, al Peñi Rafa igual se lo intentó vaciar de contenido, no solamente de operaciones del gobierno, sino también, lamentablemente, de sectores de compañeros no mapuche que aportaron a esa despolitización de la conciencia mapuche del Peñi, ¿no? Pero entonces, desde ahí digo, no hay que olvidarse, hay que seguir levantando esa imagen de luchador del Peñi, porque el Peñi cayó dignamente como un combatiente con una piedras contra bala, cayó dignamente luchando por su tierra, por su pueblo, y no hay que olvidar las últimas palabras, ¿no? Cuando yo pude hablar con mi hermano, con Fausto, me comentó todo lo último que decía el Peñi, les dijo que no tenían que dejar de luchar, que no abandonen la tierra, que recuperen el territorio, que defiendan a la gente ahí, que protejan a nuestras autoridades, que no se rindan, eso es lo que le pidió el Peñi. Es más, el Peñi quería ser enterrado ahí, no quería que lo lleven al hospital. El Peñi quería seguir combatiendo o que la gente siga peleando y dijo, y si me muero, entiérrame acá nomás. Se enojó con la gente porque la gente lo quiso salvar. Y ahí donde lo quiso salvar es donde cayó detenido, lo cayeron detenidos los Peñi, ¿no? Digamos, esa fortaleza del Peñi que sabía que se estaba encontrando ahí con la muerte, que se estaba cruzando al Camapu, se estaba yendo a la otra tierra con nuestro antepasado, y que a pesar de eso el Peñi seguía intentando a luchar, creo que ese es el mensaje más importante, es lo que más tienen que escuchar los mapuches, va más allá de la palabra de uno. ¿Cuál fue el mensaje de Rafa cuando estaba cayendo? El mensaje de Rafa fue que luchen por la tierra, que defiendan la tierra, que defiendan a nuestra gente, a nuestro pueblo, que no se rindan. No puede ser que la gente se rinda. Él no era un peñi más, así nada más, era común y corriente, pero digo, no era que recién había salido de su casa y sin querer se encontró en esa recuperación y en ese enfrentamiento. El peñi fue y dijo, bueno, voy a tirar unas piedras porque me gusta tirar piedra. No pasó eso. El peñi era consciente de lo que estaba haciendo. Lamien, por último queríamos que nos deje unas palabras para las movilizaciones que se van a estar realizando por Rafael mañana 25. Sí, yo llamo a mi gente, a los mapuches, que sean un poco conscientes, que dejen de poner excusas y desviaciones huinca de distinto tipo, burócratas o místicas incluso, y vean realmente cómo es la espiritualidad mapuche, vean realmente cómo es la política mapuche, y se sumen a las movilizaciones de la manera que ellos consideren, igual digamos, ¿no? La forma de aportar a la lucha no son solamente las marchas, que me parecen importantes, las convocatorias, que me parecen importantes también como forma de dar debate político, ¿no? Pero donde sea, y esto también va desde un guilipún en una comunidad, desde no olvidar al peñe, desde los guilipunes a las charlas, a las marchas, a todas las movilizaciones que se van a hacer estos días. La gente que va a las movilizaciones, obviamente, darle el Nehuen para que puedan manifestar todos sus sentimientos ahí, y toda su conciencia también, y agradecer a la gente no mapuche igual que se acerca, ¿no? A que entiende el alcance de nuestra lucha, el alcance de nuestra historia. Tiene que ser un día de lucha, de memoria, de reflexión también, y de hacer lo que consideren que haya que hacer, digamos, en ese sentido de esta lucha de pueblo, de liberación nacional mapuche, de reconstrucción de nuestro mundo, de revalorización, de autoafirmación, de autoidentificación. Estamos en un proceso histórico importante, y depende de lo que nosotros hagamos ahora, va a ser lo que hereden nuestros hijos. No podemos esperar que esto lo cambie nuestro hijo, como un discurso bastante banal que sale de algunos sectores mapuche. Igual no van a ser nuestros hijos los que van a cambiar la historia. Ellos quizás pueden terminar de hacerlo, pero los que tenemos que cambiar la historia somos nosotros. Porque si esperamos que nuestros hijos cambien la historia, es bastante cobarde y egoísta. Igual cuidando nuestro propio interés, no, nosotros tenemos que terminar de cambiar la historia, seguir el camino del Peñi Rafa y enseñarle dignidad a nuestro hijo, enseñarle lucha, enseñarle resistencia y enseñarle nuevamente su cultura milenaria, tan sabia, tan rica, que es la cultura mapuche. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Soy Pepe Frutos y junto a Cristian Torres en los controles y a nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias de todo el país, los invitamos a reencontrarnos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.